no solo, digamos, planteándole las necesidades de alimentos, sino también las necesidades de empleo, de aumento a los cooperativistas que están relegados desde el año pasado a 7.200 pesos, mejora de las condiciones de vida, mejoramiento de calles.